siempre gana el más fuerte ni el que sabe amar. A veces el más astuto se lleva todo al final. La vida no juega limpio y cuesta aceptar que lo justo y lo correcto no siempre van a ganar. Así es la vida, cruda y sin piedad. Uno se rompe en el alma, otros viven de mirar. Así es la vida, cruel realidad. El que menos se esfuerza, a veces se lleva más. Hay quienes nacen sabiendo cómo actuar. Ven la puerta entreabierta, ya saben empujar. Y aunque no sude ni un poco por lograr, al final del camino los ves celebrar. Así es la vida, cruda y sin piedad. Uno se rompe en el alma, otros viven de mirar. Así es la vida, cruda en realidad. El que menos se esfuerza, a veces se lleva. Nacen sabiendo cómo actuar. Ven la puerta entreabierta, la saben empujar. Aunque no suden ni un poco por lograr, al final del camino los ves celebrar. Así es la vida, cruda y sin piedad. Cruda y sin piedad. Uno se rompe en el alma, otros vivos deben de mirar. Así es la vida, cruda en realidad. Cruda en realidad. El que menos se esfuerza, a veces se lleva. Quienes nacen sabiendo cómo actuar, en la puerta entreabierta la saben empujar. Y aunque no suden ni un poco por lograr, al final del camino los ves celebrar.